Capítulo 13 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 13. Hace un mes que no he tocado estas notas, escritas bajo la influencia de una intensa y confusa impresión. La catástrofe que entonces presentía como algo inevitable ha llegado ya de una manera 100 veces más violenta y terrible de lo que esperaba. Ha sido algo extraño, grotesco y trágico, al menos para mí. Me han pasado varias cosas que parecen milagrosas. Al menos así las considero yo al presente, si bien en el desarrollo de los sucesos que entonces me envolvieron solo pudieran calificarse de algo extraordinario. Y lo que más me maravilla es la actitud que yo adopté ante los sucesos. Aún no me hago cargo por completo. Todo gira alrededor de mi cabeza como un sueño. Incluso mi pasión, violenta y sincera entonces, ¿en qué ha parado? Cierto que cruzan algunos destellos alumbrando mi frente. ¿Acaso no había perdido la cabeza? ¿No estaría durante todo aquel tiempo en un manicomio y ahora me encontraré restablecido, capacitado para comprender que todo aquello fue obra de mi fantasía? Recojo mis notas y las leo. Vayan a saber si solo lo hago para convencerme de que no las escribí en un manicomio. Estoy completamente solo. Empieza el otoño y las hojas amarillean. Aún sigo en esta pequeña y triste ciudad. ¡Oh, la tristeza de las pequeñas ciudades alemanas! Y en vez de pensar en lo futuro, estoy viviendo bajo la influencia de las pasadas sensaciones, del torbellino que me arrebató para lanzarme luego a un lado. A veces aún me considero cogido en el torbellino, aún creo que ruge la tempestad, que me arrebata como a una pluma, privándome de todo movimiento, llevándome a merced de su soplo. Pero quizá llegue a dominar la fuerza de la tormenta y adueñarme de mí mismo si logro darme clara cuenta de todo lo sucedido durante el pasado mes. Me entran nuevas ganas de volver a escribir. Además, paso casi todas las tardes sin saber qué hacer y, para no aburrirme, cojo de la pobre y abandonada biblioteca del hotel las novelas de Paul de Kock, traducción alemana. Y aunque se me hacen insoportables, las leo y me admiro de mí mismo. Es como si temiese romper el encanto del pasado con la lectura de un libro serio o alguna grave ocupación. Es como si mi grotesco sueño y el efecto que me ha producido me fuese tan precioso que temo se desvanezca como el humo si alguna fuerte impresión lo toca. ¿Pero de veras es tan precioso para mí? Sí, lo es. ¿Acaso lo seguiré recordando dentro de 40 años? Vuelvo, pues, a escribir. Puedo dar un relato más o menos extenso de lo ocurrido. Reflejar fielmente las impresiones ya es otra cosa. Acabemos primero con la abuela. Al siguiente día lo perdió todo. Es lo que tenía que suceder. Cuando uno emprende ese camino, es como un trineo lanzado por una montaña nevada que se precipita aceleradamente. Jugó todo el día, hasta las 8 de la tarde. Sé lo que sucedió porque me lo contaron, que yo no lo vi. Potapich estuvo todo el día en el casino, asistiéndola. Varios polacos se sucedieron como asesores de la abuela, la cual empezó rechazando al que agarró de los cabellos la víspera para aceptar los consejos de otro que tampoco mejoró su suerte. Después de rehusar los servicios de este para admitir los del primero, que no cesó de encorvarse a su lado, asomando la cabeza en gestos adulones, durante el tiempo de su desgracia cayó en completa desesperación. Pero el otro polaco no quiso marcharse y se instalaron uno a la derecha y otro a la izquierda de la abuela, llenándose mutuamente de injurias por cualquier incidente del juego, llamándose Lajdak y otras lindezas polacas, apostando sin medida y jugando al azar. En el calor de la contienda, los dos apostaban sin miramiento, uno a los rojos y otro a los negros. Esto acabó por ponerlos como furias, agotando la paciencia de la abuela, que con ojos preñados de lágrimas apeló al croupier para que la protegiera alejando a aquellos demonios. Inmediatamente se les hizo salir del salón, a pesar de sus gritos y sus protestas, en las que se unieron los dos, tratando de probar que aquella vieja les debía algo, les había engañado, los había tratado de una manera humillante e indigna. El infeliz Potapitch me lo contó todo la misma noche, casi llorando, quejándose de la frescura con que llenaban sus bolsillos de dinero robado, que él mismo les vio guardarse muchas veces. A lo mejor pedían 5 federicos por sus servicios y apuntaban donde ya la abuela tenía hecho el juego. Y si ganaba decían que era suya la apuesta y que ella había perdido. Cuando los echaron, Potapitch se apresuró a denunciar que llevaban los bolsillos repletos de oro. La abuela rogó al croupier que hiciese el favor de mirar y a pesar del alboroto que armaron los polacos, como 2 gallos atados por las patas, la policía vació sus bolsillos en provecho de la dama rusa. Esta gozó de sincero prestigio ante los croupiers y todos los subalternos del casino durante todo el día, hasta que no le quedó nada que perder. Su fama esparcióse rápidamente por toda la ciudad. Todos los huéspedes del balneario, sin distinción de nacionalidad ni de condición social, fueron a ver a une vieille comtesse russe tombée en enfance, que había perdido ya varios millones. Poco salió ganando la abuela con la expulsión de aquellos 2 polacos, puesto que inmediatamente fueron sustituidos por otro que hablaba el ruso a la perfección y vestía como un caballero, aunque parecía un lacayo, con sus grandes bigotes y la importancia que se daba. También él se postraba a los pies de la señora y se los besaba, pero su porte altivo desmentía sus palabras y era un déspota en el juego. Pronto pareció el amo de la abuela más que su criado. A cada jugada se volvía a ella y le juraba con horribles juramentos que también él era un pan de buena posición y no había de tocar ni un céntimo de su dinero. Tanto repitió el juramento que la abuela se amedrentó. Pero como este pan empezó con alguna suerte, ella no se decidía a rechazarlo sin más motivo. Al cabo de una hora, los 2 polacos que habían sido despedidos volvieron a agarrarse al sillón de la inválida ofreciéndose para cualquier encargo. Y juraba Potapitch haber visto cómo el pan de buena posición les hacía guiños y les ponía algo en la mano. Uno de los polacos fue de alguna utilidad, ya que no habiendo comido la abuela ni queriendo dejar el puesto, corrió a la cocina del casino y le trajo una taza de caldo, y luego el té. Bien es verdad que los 2 corrieron a competencia, y al terminar el día, cuando ya nadie dudaba de que iba a jugarse el último billete de banco, ya no eran 3, sino 6 los polacos que se movían tras el sillón, salidos Dios sabe de dónde. Al jugar, la abuela su última moneda de oro ya no la obedecían, ni siquiera la miraban. Corriéronse por la mesa hasta frente a su sillón. Cogieron su dinero y jugaron por cuenta propia, hablando con el pan de buena posición como si fuera su igual, mientras este, por su parte, parecía haber olvidado la presencia de la abuela. Cuando volvía esta al hotel, después de las 8, aún se arrastraron a su lado 3 o 4 polacos gritando a voz en cuello que se les había estafado y se les debía dar algo. Así siguieron aullando como perros hasta el hotel, de donde los tuvieron que echar a garrotazos. Según la cuenta de Potapitch, había perdido aquel día 19.000 rublos, aparte de lo que perdió el día antes. Había cambiado todo lo que llevaba consigo. Billetes, cheques, todo papel de algún valor. Me maravillaba la paciencia con que había resistido 7 u 8 horas de quietud, sin dejar apenas la mesa de juego. Pero me dijo Potapitch que 3 o 4 veces había ganado sumas considerables y, animada con la esperanza de una racha, no se resignaba a dejar el juego. Además, los jugadores saben que un hombre puede permanecer durante 24 horas jugando a las cartas sin volver la vista a un lado ni a otro. Entretanto, en el hotel estaban ocurriendo acontecimientos decisivos. Antes de las 12, cuando la abuela estaba en casa, el general y de Grieux decidían dar el último paso. Sabedores de que la abuela ya no quería marcharse, para volver al casino, se reunieron en cónclave, todos menos Paulina, y resolvieron hablarle francamente. El general, temblando por lo que pudiera sucederle, se excedió a sí mismo. Tras media hora de súplicas y advertencias y de poner en claro la situación, confesándolo todo, sus deudas y hasta su pasión por Blanca, como si hubiese perdido la cabeza, adoptó un tono de amenaza, gritando y dando patadas ante la abuela, acusándole de haber injuriado su nombre y ser el escándalo de toda la ciudad. Y por último... «¡Es usted la vergüenza de Rusia!», le gritó, y advirtió que la policía tendría que ver en aquel asunto. La abuela se lo quitó de encima con un bastón. El general y de Grieux se reunieron aquella mañana varias veces, tratando de poner en juego a la policía, so pretexto de que una anciana infeliz, aunque digna del mayor respeto, en su estado de imbecilidad senil, estaba jugando toda su fortuna. A ver si así conseguían ponerla bajo una inspección que la frenase. De Grieux se encogía de hombros y se reía en las mismas narices del general, mientras éste paseaba su habitación hablando por los codos. Por fin, el francés se marchó, haciendo un gesto desesperado. Y por la tarde, supimos que había abandonado el hotel después de animada y secreta conversación con Blanca. En cuanto a esta, había tomado sus medidas aquella mañana, despidiendo al general y no dejándosele ver. Cuando el general fue al casino en su busca, la encontró del brazo del príncipe, sin que uno ni otra se dignaran reconocerle. De modo que el príncipe ni siquiera se le inclinó. Mademoiselle Blanche pasó todo el día haciendo esfuerzos para arrancarle al príncipe una declaración decisiva. Pero, ¡ay!, sufrió un cruel desengaño. La catástrofe sobrevino aquella tarde. De pronto se enteró Blanca de que el príncipe era tan pobre como un ratón de sacristía, y lo peor es que él mismo le pidió prestado para poder probar fortuna a la ruleta. Blanca lo despidió con cajas destempladas y se encerró en su cuarto. Yo aquella mañana fui a ver a Mr. Astley. Mejor dicho, fui a buscarlo y no lo hallé en ninguna parte. Ni estaba en casa, ni en el parque, ni en el casino. Aquel día no comió en el hotel. Las 4:30 serían cuando lo vi dirigirse desde la estación de ferrocarril al Hotel de Inglaterra. Iba deprisa y muy preocupado, aunque era siempre muy difícil de ver en su rostro una arruga de impaciencia o turbación. Le fui al encuentro y me tendió la mano en saludo cordial, con su exclamación de siempre. ¡Ah! Pero siguió marchando con más prisa. Le seguí, pero me contestó de un talante tan extraño que no osé preguntarle casi nada. Además, sin saber por qué, sentí vergüenza de hablar de Paulina, a quien no me preguntaba por ella. Le hablé de la abuela. Me escuchó muy atento y serio y se encogió de hombros. «Se lo jugará todo», dije. «Ah, sí», me contestó. «Cuando yo me marché, seguía jugando y luego me han dicho que lo ha perdido todo. Si tuviera tiempo, daría una vuelta por el casino, porque es curioso». «¿Dónde ha estado usted?», le pedí, admirado de no haberlo preguntado antes. «En Frankfurt». «¿Por negocios?». «Sí, por negocios». ¿Acaso me quedaba algo que preguntar? Sin embargo, continué a su lado. Pero de pronto se volvió ante el Hotel de Quatre Saisons, me saludó y desapareció. Camino de casa vine a comprender que aunque hubiéramos hablado 2 horas seguidas, nada le hubiese arrancado, porque nada tengo que preguntarle. Esa es la cosa. Nada puedo preguntarle. Paulina pasó el día paseando por el parque con el ama y los niños. Evitaba al general hacía tiempo y apenas hablaba con él, al menos de nada serio. Esto lo tenía yo bien observado. Pero ante la gravedad que presentaba aquel día la situación del general, pensé que no podrían prescindir uno de otra. Esto es, que se imponía entre los dos una conferencia sobre asuntos de familia. Y he aquí que, al regresar al hotel después del encuentro con Mr. Astley, vi a Paulina con los chicos, expresando en su semblante una calma absoluta, como si en ella no se hubiera dejado sentir la tormenta que azotó a la familia. Respondió a mi saludo con una ligera inclinación de cabeza y yo entré en mi cuarto de un humor de perros. Cierto que evité su encuentro y dejé de hablarle desde aquel incidente con los Burmerhelms, en lo que había por mí algo de pose y de afectación, que aumentaban mi cólera a medida que transcurría el tiempo. Aunque no me amase ni pizca, pensaba yo, no debía jugar de esa manera con mis sentimientos ni acoger con tanto orgullo mi declaración. Sabía que la amaba de veras. Me admitía en su compañía y permitía que le hablase como yo lo hacía. No importa que aquello empezase de un modo extraño. Hace algún tiempo, unos 2 meses, advertí que quería hacer de mí su amigo, su confidant, y al efecto me ponía a prueba. Pero no sé cómo, en vez de eso, quedaron estas relaciones peregrinas que hay entre los dos, y así empecé a hablarle como le hablo. Pero si mi amor le desagrada, ¿por qué no me prohíbe que se lo exprese? Lejos de eso, aún me tira de la lengua y... Eso lo hace para burlarse de mí. Lo tengo bien observado, y pondría la mano en el fuego sin miedo a quemarme. Le gusta oírme para avergonzarme luego, hundiéndome en la más baja de las humillaciones con su desprecio y altiva indiferencia. Con todo, sabe que no puedo vivir sin ella. Aún no habían pasado 3 días desde el enojoso asunto del varón y ya no podía soportar nuestra separación. Al encontrarla hace un rato, cerca del casino, se me desbocó el corazón y palidecí. Pero tampoco ella puede vivir sin mí. Me necesita. ¿Y no será precisamente como un bufón, como un clown? Ella guarda un secreto. Es indudable. Su conversación con la abuela me impresionó dolorosamente, pero 1000 veces le he suplicado que fuese franca conmigo, y aunque sabía que estaba dispuesto a dar la vida por ella, siempre me apartó con desprecio o correspondió a mi generoso sacrificio, exigiéndome ridículas hazañas, como aquella del varón. ¿No había motivo para indignarse? ¿Será el francés para ella todo lo de este mundo? ¿Y Mr. Astley? Pero al llegar a este punto se me hace una cosa incomprensible y yo, señor, me veo en un mar de amargas ansiedades. Ya en mi cuarto tomé la pluma en un arrebato de ira y le escribí esta carta. Paulina Alexandrovna, veo claramente que el desenlace se aproxima y también para usted será lamentable. Por última vez le pregunto, ¿necesita usted mi vida? Si puedo serle útil en cualquier cosa, disponga de mí a su antojo. Permaneceré en mi cuarto sin salir. Si me necesita, escríbame o mande a llamarme. Cerré la carta y la envié por el camarero de servicio con el encargo de dejarla en manos de la destinataria. No esperaba contestación, pero a los 3 minutos volvió el camarero con encargo de transmitirme sus saludos. A eso de las 6 me llamaron de parte del general. Estaba en su despacho, vestido para salir con el sombrero y el abrigo tirados por el sofá. Y él, en medio de la estancia con las piernas muy abiertas y la cabeza inclinada, me pareció que hablaba a solas. Pero cuando me vio, se precipitó a mi encuentro, gritando de tal manera que yo me asusté y hubiera huido si no me hubiese él agarrado de las 2 manos, arrastrándome hasta el sofá, donde tomó asiento mientras me obligaba a ocupar una butaca frente a él. Entonces, asiendo fuerte mi mano, con labios temblorosos y lágrimas que brillaban en sus pestañas, empezó a decirme con voz suplicante, «Alexei Ivanovich, sálvame, sálvame, por favor». Tardé un buen rato en comprender. Él no hacía más que repetir, «Sálvame, perdóname». Al fin adiviné que esperaba de mí algún consejo, o que, abandonado de todos en la desgracia de aquel trance apurado, pensó en mí como en un compañero con quien hablar, hablar, hablar. Estaba loco, o al menos completamente trastornado. Juntaba las manos y estaba a punto de caer de rodillas a mis pies para rogarme. ¿En qué creen ustedes? Que fuese inmediatamente a ver a Mademoiselle Blanche y le suplicase con ahínco que volvieran a su estado y se casara con él. «Por Dios, general», le contesté, «si esa señorita apenas sabe si yo existo, ¿qué puedo hacer?». En vano fue toda protesta. No comprendía nada de lo que yo le decía, y siguió hablando de la abuela con asombrosa incoherencia, obstinándose en la idea de llamar a la policía. «¡En nuestro país! ¡En nuestro país!», gritaba acalorado de indignación. «Es decir, en cualquier nación bien gobernada, donde se ejerza la debida vigilancia, a semejante vieja la pondrían inmediatamente bajo tutela. Sí, señor mío, sí», continuó en todo de refunfuño, levantándose para dar unos pasos por la habitación. Y añadió, dirigiéndose a un respetable caballero imaginado que le escuchaba desde un ángulo. «Permítame que se lo diga, honorable señor, ya que parece que no está usted enterado. Sí, En nuestro país esa vieja sería llamada al orden. Llamada al orden, sí, no hay duda. ¡Oh, al diablo todo! Se dejó caer en el sofá y al cabo de un minuto, gimiendo, respirando con dificultad, me contó que Blanca no se querría casar con él porque había llegado la abuela en vez del telegrama de Marras y estaba convencida de que no heredaría. El general me creía en la más completa ignorancia sobre el asunto. Hablé a de Grieux y él dejó caer la cabeza. «Se marchó. Todo lo mío ha pasado a él en prenda. Estoy enteramente despojado. El dinero que usted trajo, aquel dinero, no sé a qué queda reducido. Creo que a unos 700 francos. Es cuanto poseo. No sé qué pasará». «¿Cómo pagará usted la cuenta del hotel?», pregunté alarmado. «¿Y luego? ¿Qué hará usted?». Me miró pensativo, pero creo que no entendió mi pregunta y quizá ni la oyó. Traté de hablarle de Paulina y de los niños y me respondió vivamente. «¡Sí, sí!». Pero enseguida se puso a hablar del príncipe, diciendo que Blanca huiría con él, y entonces... «¿Entonces? ¿Qué haré yo, Alexei Ivanovich?», me preguntó de súbito. «Le juro por Dios que no sé lo que haré. Dígame si no es ingratitud la suya. No es ingratitud». Y prorrumpió en llanto. Nada podía hacerse con semejante hombre, mas también era peligroso dejarlo solo. Podía ocurrirle algo. Me las arreglé como pude para alejarme de él, enterando antes a la criada de lo que pasaba para que entrase a verlo con frecuencia. Además, advertí también al camarero del hotel, un joven muy amable que me prometió estar alerta. Apenas había dejado al general, vino Potapitch a llamarme de parte de la abuela. Eran las 8 y acababa de llegar del casino, completamente desplumada. Acudí enseguida. La anciana estaba sentada en una butaca fatigadísima y visiblemente enferma. Marfa le servía una taza de té, haciéndoselo tragar a la fuerza. El tono y el aire de la pobre abuela habían cambiado por completo. «¡Hola, Alexei Ivanovich, mi buen amigo!», dijo moviendo la cabeza con majestuosa dignidad. «Perdona si te molesto otra vez. Debes perdonar a una anciana. Todo se ha quedado allí, amigo. Cerca de 100.000 rublos. Tenías razón en no querer acompañarme ayer. No tengo ni un céntimo. Y como no quiero esperarme más y parto a las 9:30, he mandado a buscar a tu amigo el inglés. ¿Cómo se llama? Astley, para que me preste 3.000 francos por una semana. Persuádele tú que no me los niegue. Aún estoy en buena posición, amigo. Tengo 3 aldeas y 2 casas, y aún me queda en Rusia algún dinero. No quise traérmelo todo. Te lo digo para que no ponga obstáculos. ¡Ah! ¡Ya está aquí! ¡Cómo se conocen los caballeros!». Mr. Astley se había apresurado a correr en ayuda de la anciana, y sin la menor vacilación ni hablar apenas, contó 3.000 francos y los cambió por un pagaré que la abuela firmó. Arreglado este negocio, salió después de despedirse. «Puedes marcharte también, Alexei Ivanovich. Solo me queda 1 hora y quiero acostarme porque tengo crujidos los huesos. No guardes rencor a una vieja loca como yo. Ya no podré acusar a los jóvenes de ligereza y hasta comprendo que ahora cometería un pecado si acusara a ese desgraciado general. Pero lo que es el dinero no le daré, porque en mi opinión es un solemne mentecato, aunque no ande yo de juicio mejor que él. Realmente, Dios castiga el orgullo hasta en los ancianos. ¡Adiós! ¡Marfa, levántame!». Yo deseaba presenciar la marcha de la abuela. Es más, me embargaba cierta expectación. Esperaba que dentro de poco pasaría algo. No pudiendo sosegarme en mi cuarto, salí al pasillo y hasta fui a dar una vuelta por la avenida. Mi carta a ella era clara y decisiva, pero la catástrofe actual llenaba la medida. En el hotel me dijeron que de Grieux se había marchado. Si ella no me quería como amigo, ¿acaso no me rechazase como criado? Me necesitaba. Le era útil. Aunque solo pudiera hacerle recados, me daría por contento. Cuando estaba el tren a punto de arrancar, me presenté en la estación y vi a la abuela instalada con todo su servicio en un departamento reservado. «Gracias, mi buen amigo, por tu atención desinteresada», me dijo en despedida. Y dile a Praskovia que, como quedamos ayer, la esperaré. Volví al hotel. Al pasar ante la habitación del general, encontré a la criada y pregunté por él. Oh, está muy bien, señor, me contestó tristemente. Quise entrar, pero me detuve en la puerta, estupefacto. Mademoiselle Blanche y el general reían a carcajadas. Madame de Comminges estaba allí cerca, sentada en el sofá. Era indudable que el general estaba loco de alegría y atacado de una hilaridad nerviosa que le arrugaba la cara y le ocultaba los ojos. Y al poco rato supe por la propia Blanca que, habiendo sabido, después de despedir al príncipe, que el general estaba llorando, resolvió ir un momento a su lado para consolarlo. Pero el pobre general ignoraba que estaba decidida su suerte y que Blanca tenía preparadas las maletas para marcharse a París en el primer tren de la mañana. Paréme un instante en el umbral del gabinete y resolví no entrar, retirándome sin que me viesen. Subí a mi cuarto y al abrir la puerta vislumbré en la penumbra la confusa figura de una mujer sentada en una silla en el hueco de la ventana. No se levantó cuando entré. Avancé rápido, me fijé y... cesó de latirme el corazón. Era Paulina. Fin del capítulo 13.